bella flor para que tus ojos la vieran. Miran y pasan las hojas del almanaque, héroes de hierro ponen nombre a nuestras calles. Guerra, masacre, niño muriendo de hambre, ministro, gángster, prima en los titulares. Oh. ¿A dónde vamos corriendo? ¿Quién sabe a dónde? Mientras la selva es arrasada por el hombre, tribus violadas, robos de conquistadores. Cambio de siglo, ajustense los cinturones. ¡Espera! De nuestra garganta. Si alguien te chista de las vueltas de la vida y te da el beso más preciado y más profundo, es esa barra que reclama en cuerpo y alma, sencilla flor para los ojos de este mundo. Alquimia, la murga. Muchas gracias, señoras y señores. Debido a la creciente pérdida de identidad nacional que está sufriendo nuestro país, Contrafaras ha decidido este año realizar un homenaje a la cultura infantil uruguaya, premiando una de las tradiciones más representativas de nuestros niños: pedir plata para el Judá. Tanto el niño ganador como el muñeco serán condecorados con medallas. Oro para el niño y plata para el Judá. Claro, fuerte el aplauso para recibir a los participantes. Acá, vení. ¿Cómo te llamas? Sí, señor, me llamo Carlito. Bueno, Carlito, decime, ¿en qué zona pedís? En el mercado del puerto. ¿Cuánta plata hiciste, Carlito? 16.500 pesos. ¿Y dónde está el Judá, Carlito? Lo tengo, señor. ¿Cuántos añitos tenés, mi amor? 24. Tómatela. A ver, vos, vení para acá. Vení, ¿cuántos años tenés vos? 10. Ah, bueno. ¿Cómo te llamás? Daniel. Daniel, qué gripe, Daniel. Ay, no puedo más. Decime una cosa, Daniel, ¿cuánta plata hiciste? Nada. ¿Y dónde pedís? En la caja de jubilaciones. ¿Dónde está el Judá, Daniel? Acá. Vení, te voy a explicar una cosa, mi amor. Esto no es un Judá. Esto es una porquería, mijo. Esto es una muñeca vieja. ¿Pero qué haces, animal? ¿Me querés matar a Lucina Botija? ¿No ves que es un Judá esto? ¿No ves que es terrible Judá? Vení, mi amor, vení, vení. Qué lindo, qué hermoso, qué precioso que es este Judá. ¿Con qué lo hiciste? ¡Con una muñeca vieja! Pero qué lindo que está ese Judá, mi amor. ¿Lo hiciste vos? Sí, señor. Con una muñeca vieja. No, no, eso no está hecho con una muñeca vieja. ¿Con qué lo hiciste, mi amor? Lo hice yo con mis propias manitas. Bueno, vamos a ver si cumple con los requisitos indispensables que debe tener todo Judá. Tiene la ropa adecuada. Yo se la hice. Una expresión cabizbaja. Yo se la hice. Una sonrisa pintada. Yo se la hice. Está relleno de paja. Ah, no sé, lo rellenó Pitufo, el muñeco. ¡Qué viveza este gótica pamanca! Cuando sale a laburar con el Judá bajo el brazo todo el año. no se trata de viveza, para mí esto es una empresa, la forma de trabajo ideal. El patrón es un macaco, yo lo pongo y yo lo saco, con su propia plata lo hago reventar. ¡Qué viveza es de botica pa' mangar! Cuando sale a laburarla con el puda bajo el brazo todo el año en Navidad. ¿Qué hace, che? Sacate el dedo de la nariz. ¡Che! ¡Cochino! ¡Chacho! Creo que la policía en cada comisaría puso un juda y no lo pudo reventar. Pero se ve que un buen hombre le donó sin dar su nombre una bomba para cada sesional. ¡Qué viveza este botica pa' mangar! Cuando sale a laburarla con el juda bajo el brazo todo el año en Navidad. Fui a mangarle a unos señores que guardan contenedores, se miraron y se entraron a reír. El señor Ovalle antes trajo un gran juda gigante y ya no quedaba nada para mí. ¡Qué viveza este botica pa' mangar! Cuando sale a laburar con el juda bajo el brazo todo el año en Navidad. Dicen que allá en Inglaterra, alejado de su tierra, hay un juda viejo de Navidad. Tienen encerrado, debería estar colgado. ¡Qué belleza que sería verlo explotar! ¡Qué viveza que botica pa' mangar! Cuando sale a laburarla con el juda bajo el brazo todo el año en Navidad. Fui a mangar algo a primaria y encontré una funcionaria respondiendo los reclamos sin parar. Se asustó tanto la vieja que pensó que era una queja y me dio 7 bandejas pa' llevar. A ver, nene, vení, que ese es un tema muy delicado, muy delicado. ¿Qué opinás vos del tema de las bandejas? Que son como la promesa del presidente. ¿Por qué? Porque no se las come nadie. No están así, no están así. Hay muchos niños que comen de las bandejas y además piden para repetir. Yo también repito. ¿Vos repetís bandeja? No, repito el año. Pero ahora estoy estudiando con un tío mío que es un crack. Mi tío hizo toda la escuela en 3 años y el liceo en 2. Es un superdotado. No, es albañil. Bueno, ¿y vos trabajás con tu tío? Sí, y ahora estamos construyendo una escuela para que otros niños puedan estudiar. Decime una cosa, ¿y vos terminaste la escuela? No, la estamos construyendo para que otros niños puedan estudiar. ¡Qué figura que tapa este gurí! Con el juda marcando por ahí. Es un prototipo de niño del país. Un pionero en la marca del 2000. Con el tema de la Viagra, mi tío me aconsejó: trata de sacar ventaja y aprovechar la ocasión. Me colgó un cartelito con una extraña inscripción: cada moneda para el juda garantiza una erección. ¡Qué figura que está ante el gurí! ¡Con el juda mangando por ahí! ¡Es un prototipo de niño del país! ¡Un pionero en la manga del 2000! ¡Ahora soy el niño Chucky! ¡Corto cabeza! ¡Con el hacha no! Fui hasta el directorio blanco a mangar con muchas dudas, pero no me dieron nada y casi me roban el juda. Después le pedí a mi yor y me dijo: ¡estoy pelado! Le dije: ¡ya sé, señor! ¡Se la tapa pa' un costado! ¡Qué figura que tapa este bolito mío! ¡El bolito mío! A Hillary Clinton y me dijo: güey, juda. Como no le entendí un pito, le grité: vieja cornuda, ¿qué me importa tu visita? ¿Qué me importa tu marido? ¿Qué me importa la Lewis y la mancha del vestido? ¿Dónde está el juda? ¿Dónde está el juda? ¿Dónde está el juda? Venga para acá. Solo tengo que controlar. Callate que esto se está grabando, no puedes decir cualquier pavada. Yo lo tengo que controlar porque este juda bandido me roba. No, no, no, no, no, no, no, no, no. y se compra jimoco. Después se los come. Siempre bicho para atrás, vigilo a mi patrón. Sé muy bien que se hace el hit y se me queda con plata. Plata, plata. Me doy vuelta y siempre está en la misma posición, como la tribu mandril con las manos en la lata. Plata, plata. Qué ridículo pensar que un muñeco va a robar. Está tirado en un rincón, duro como un algarrobo. ¡Robo! ¡Robo! Con la guisa, la gata, si al macaco apuntala, que tenemos la razón, ni siquiera se te ocurra. ¡Curra! ¡Curra! ¡Ahora sabes lo que te voy a hacer! ¡Te voy a hacer como el Street Fighter! ¡Te voy a matar, piñazo, como el! Si no querés confesar por las malas, vas a tener que confesar por las buenas. Fuiste lindo, preciosuda. Te voy a cantar una canción romántica. Lo dejaría todo porque te quedara. Mi cuerpo, mi pasado, mi religión. Sí, me dice mi mamá cuando no puedo hacer pichi. Se me para atrás y yo con el pitito. Me dice. Sí, me dice en la grabación, en la cinta. Y ahora se va a borrar todo. A ver. Hola, Pichulí. Mi gusanito de seda, hoy pasaste la eternidad. ¡Confesó! ¿Qué dijo? Dijo lo mismo que la calle. ¿Lo qué? ¡Que no robó! ¡Dale, Judas Torrente, calentó esta cuchillito que no pata pilita! ¡Es Judas Torrente! ¡No le ponga la picana! ¡Basta que la bula robó! ¡Qué guacho mamucho! ¡Oh, oh! ¡Qué guacho mamucho! ¡Es Judas canta para vos! ¡Va a hablar! ¡Va a hablar, señor! Bueno, pero no le pegue más, che. ¡Va a hablar! ¡Ven, le pegué! ¡Ah, bueno! Ahora, dale, ¡va a hablar! ¡No le pegues más! Es que este como los teléfonos públicos, si no le pegás, no funciona. ¡No! ¡Los teléfonos públicos son para vos! ¡No los rompas! ¡Hola, jefe! ¡Hola, llegué bastante! ¡Jefe, usted es mi amigo! ¡Me dijiste amigo! ¡Habla! A ver, ¿qué dice allá? ¡Jambi! ¡Le! ¡El cura le! Pero con este muñeco hacemos barraca hasta diciembre. A ver, ¿qué dice ahí en ese cartel? ¡Co! ¡Co! ¡Co! ¡Co! ¡Saltimbanqui! ¡No! Yo escuché contrafarsa. Para mí dijo Diablos Verdes. Tiene una monedita para el culo, señor. Llueven los botijas sobre la ciudad. Llueven como enjambres, como flechas. Saben más o menos que por Navidad viene de moneda la cosecha. Es una aventura llena de misterioso, una fantasía de la tradición que hace a los avaros generosos, y es también momento de la dignidad. Niños de ojos tristes y cansados, ojos que bendigan todo el año igual. Entreverado, llueve la

Va. Se viene a marcha camión, un milagro en la ciudad. Imposible de olvidar la partida de aquel último tablado. Casi un año atrás, otra farsa no se va, la burgató. Vuelve a renacer esta banda de burgueros tranochados, locos por volver a apostar el corazón, a saltar sin ver, a jugarse. Soledades, que se oigan serenatas bajo la luz de cada balcón. Y que salgan los niños y las mujeres y los abuelos, que se pinten la cara cada febrero para invocar con las canciones mágicas de este siglo carnavalero al eterno milagro que vuelve en fiesta a nuestra ciudad. Ya está haciendo palmas y los vecinos que tragaban tanta tela repetida a la calle se van a bailar. Y nadie sabe de dónde viene esa música que le mueve los pies y alegra corazones. Y ya no importan las razones porque todos esta noche en la esquina quieren carnaval. Y llegó el carnaval, que viva el carnaval. Todo el barrio ya está respirando el tablado que fue y que ya no existe más. Todas las penas, las angustias, los problemas se olvidaron de repente porque aquella esquina va a contar. saqueando la murga, divino tesoro por la ciudad. Contra falsa te propone un paseo sin igual, una vuelta por el barrio que es el mundo acá nomás, por la cuadra, la placita, el almacén y el carnaval. Que se suelten las amarras, que comience la función, que llueva papel picado en esta presentación. Presagios y apurón. Está el barrio en la cantina, el camión ya va a salir, los muchachos repasan la despedida. Hoy empieza carnaval, los tablados no dan más, esperando el lamento y la alegría. Hoy apretan los zapatos y está verde el cuplé, y los primos hay más de uno marcado. El patrón está nervioso, la modista y un doblez, y el personal llega retrasado. En la calle no digas que hasta la presentación, la muchacha no da suerte con un beso. Hoy debuta otra vez lo que ayer se moría. Volviendo fantasía, volviendo fantasía, volviendo fantasía, volviendo fantasía, volviendo fantasía, volviendo fantasía. Hoy, hoy, hoy, hoy recorre la ciudad entera. Hoy, hoy, hoy, con su hechizo fugaz de quimera. La nueva esquina norte, bebidas, carga virtual y ahora también panadería, variedad de tartas, pastas frolas, tartas de manzana, de ricota, tortas fritas, rosquillas dulces y facturas. Nos encontramos sobre Avenida Sarmiento, esquina Sheffield, a una cuadra de Escuela 140. Kiosco La Nueva Esquina. Ricardos, Café Resto Bar, tu lugar de encuentro. Roca y Perito Moreno, detrás de la oficina de turismo. Teléfono 154-80-6736. www.ricardos.com.ar. Patio Benzano, Resto Parrilla, en la esquina de Sarmiento y Uruguay. La cálida atención y el buen gusto de comer se juntan acá. La única parrilla con patio externo y arbolada. La mejor carne del Bolsón. Patio Benzano, Sarmiento y Uruguay.